Por un tropezón que di, todo el mundo se admiró. Otros tropiezan y caen. ¿Cuál es que me admiro yo? Por pasarme lo toma, la vida me pegaron en pato, la vida me pegaron en pato, la vida me robaron la guita, la vida loca, la camisa y los ojos, la vida porta, por pasarme lo toma. Caramba, que dejé el vi, yo sordo como está, caramba de los cami, de balde me aconse, caramba que dejé el vi, de los caminos sí, por eso es que ahora me ve, sin plata en el bolsí, este pobre viejo y ve, ahora soy pajarí,